Hola, muy buenas. Saludos a todos los oyentes. Soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EAR Music Network. Este es el episodio número 33 para el martes 8 de enero del año 2008. Hoy mi comentario trata sobre el tema del calentamiento global. Desde los medios de incomunicación y manipulación social, nos están bombardeando continuamente con escenas de catástrofes medioambientales, de tal forma que al final quedan las siguientes ideas fijadas en nuestras mentes. El hielo se está derritiendo, el mar está subiendo, los huracanes son cada vez más potentes. Todo es culpa tuya por tu consumismo y la creación del CO2 que esto supone. Yo era hasta hace poco uno de los millones de ciudadanos que creía que efectivamente esto era así. Pero a fuerza de ver muchas cosas, me he vuelto desconfiado y crítico con los mensajes oficiales, y me he dado cuenta que por estos medios nunca he oído ninguna voz discordante. Ya es raro que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo en una teoría y no haya nadie que esté en desacuerdo. Muy mosqueante es. Así pues, estas fiestas me he dedicado a bucear en Internet y efectivamente, hay cosas discordantes y muy autorizadas que ponen en entredicho la versión oficial y con muy buenos argumentos. Y todo, ya digo, por parte de voces autorizadas y científicas. Yo no soy ningún científico, pero después de oír machaconamente la versión oficial y la versión contraria, me quedo con la versión no oficial, que es que el CO2 no tiene absolutamente nada que ver con el calentamiento global. A continuación, hago un breve resumen de todo lo que he podido encontrar en Internet sobre este tema, porque efectivamente hay un cambio en las condiciones climáticas de la Tierra. Pero ¿es culpa del CO2? ¿Es culpa del hombre? Esta es la cuestión. Veamos primero algunas cosas que nos esconden o directamente se falsifican. En la reciente reunión celebrada en Valencia, España, nos dijeron ya oficialmente que la culpa del calentamiento global la tiene el CO2 producido por el hombre, y nos han planteado una visión catastrófica del futuro que nos espera. Veamos pues algunas cuestiones sobre este tema. Primero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU se afirma que está compuesto por los mejores 2.500 científicos. En primer lugar, esta comisión, como todas las de la ONU, es política, y sus conclusiones son políticas y no necesariamente científicas, como nos quieren hacer creer. En segundo lugar, si se observa la bibliografía de los asistentes, se ve claramente que esta afirmación es falsa, ya que hay un número importante de personas que no son científicas. Para llegar a esa cifra de 2.500, han puesto a comentaristas, gente del gobierno y a cualquiera que en algún momento haya expresado estar de acuerdo con las tesis oficiales. Hay científicos a quien no les gusta la polémica que dimitieron, y parece ser que hay bastantes. No obstante, fueron colocadas en la lista de doctores y forman parte de esa lista de 2.500 mejores científicos que están de acuerdo con esa teoría. Alguno, incluso, para poder salir de esa lista, ha tenido que recurrir a amenazas de denuncias ante los jueces, y así ha conseguido que por fin lo eliminen. Nos han dicho que el clima de la Tierra está cambiando, pero el clima de la Tierra siempre está cambiando, y para ello no hay más que recurrir a la historia y también a los datos científicos. Han habido periodos en que la Tierra estaba cubierta de bosques tropicales y otros que lo estaba por enormes capas de hielo. El clima siempre ha estado cambiando y sin ninguna ayuda del hombre. En el siglo XIV, por ejemplo, hubo un periodo muy frío, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, en la que en Europa hacía mucho frío y hasta el río Támesis se congelaba en invierno. Y en él se patinaba y se hacían ferias, como puede verse en antiguas ilustraciones de la época. Si retrocedemos en el tiempo unos 1.000 años, nos encontramos con temperaturas más cálidas que las actuales, en un periodo conocido como el óptimo climático medieval, y que permitió una forma de vida muy diferente. Se edificaron muchas catedrales y este periodo está asociado con una enorme riqueza. Los viñedos crecían en el norte de Inglaterra. Sin embargo, hoy nos amenazan con enormes cataclismos si la temperatura aumenta. Si seguimos retrocediendo, encontraremos más periodos templados, como por ejemplo en la Edad del Bronce, en el periodo conocido como el máximo del Holoceno, en el que durante más de 3.000 años la temperatura fue muy superior a la actual. Todo esto demuestra que las variaciones climáticas son de origen natural, puesto que entonces el hombre no podía influir en su cambio, simplemente porque no tenía medios para ello o porque ni siquiera existía. En cambio, ahora nos dicen que el actual calentamiento global es obra del hombre, sobre todo por el exceso de CO2 que produce nuestra civilización. Veamos qué hay de cierto en ello. La producción industrial de los primeros años del siglo XX estaba limitada a unos pocos países, y la mayoría de ellos estaban en guerra o en una depresión económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron y aumentaron los bienes de consumo. Los frigoríficos, lavadoras, televisores y coches empezaron a producirse en grandes cantidades, por lo que hubo una explosión industrial. Ahora bien, desde mediados del siglo XIX, la temperatura de la Tierra solo ha subido medio grado centígrado. Y además, este calentamiento empezó mucho antes que los coches y aviones hubiesen sido inventados. Incluso la mayor parte del aumento de esta temperatura tuvo lugar antes del año 1940, durante el periodo en que la producción industrial era insignificante respecto a etapas posteriores y por lo tanto el CO2 producido era menor. Después de la Segunda Guerra Mundial, las temperaturas deberían de haber aumentado por la producción industrial y la elevación del CO2, pero no fue así, sino que descendieron durante 4 décadas seguidas y empezó a subir de nuevo en 1975. Así pues, cuando el CO2 aumentaba rápidamente, la temperatura disminuía, justamente lo contrario de lo que nos están contando. Los hechos, que son muy tozudos ellos, no se ajustan a la teoría que nos están vendiendo. Pero sigamos adelante, que aún hay más. El CO2 solo constituye una parte muy pequeña de la atmósfera de la Tierra, como de un 0.054% del total. Por otra parte, el CO2 es efectivamente un gas de efecto invernadero, pero relativamente secundario, ya que el principal gas de entre los de efecto invernadero es el vapor de agua, que con un 95% del porcentaje es el más abundante de todos ellos. Entonces, ¿cómo eliminamos el vapor de agua? No podemos. Así que, en definitiva, no podemos hacer absolutamente nada para eliminar los gases de efecto invernadero, puesto que no podemos eliminar el principal de ellos. Una vez más surge el fantasma de que todo esto que se está haciendo para rebajar el CO2 ambiental es claramente una maniobra política económica. Hay una forma de determinar el grado de calentamiento, y es observando la capa atmosférica conocida como troposfera, que está situada a unos 10-12 kilómetros sobre nuestras cabezas. Puesto que entre la radiación directa y sobre todo la reflexión de la Tierra, esta capa es la que más sufre las variaciones de temperatura, debido a los gases de efecto invernadero que después se notarán en la Tierra. De acuerdo con la teoría, es en esta capa donde la temperatura debería de ser mayor. Pero la observación de la temperatura de esa capa, tanto desde satélites como desde globos sonda, demuestra que esa capa se calienta menos que la superficie de la Tierra. Justo lo contrario de lo que dice la teoría del calentamiento global. Estos datos objetivos se obvian y no se dan a conocer. Es más, quien osa decirlos es automáticamente apartado y puesto en la lista negra. Solamente hay un caso en que la troposfera efectivamente sí se ha podido constatar un aumento de temperatura, y es precisamente en las regiones polares. Pero esto es la excepción y no la norma generalizada en el resto del planeta. Así pues, el calentamiento existe, eso parece ser evidente, pero todo apunta a que el CO2 producido por el hombre, que es contra el que se está luchando, no es en absoluto el responsable. Vayamos ahora con la película de Al Gore, Una verdad incómoda, porque esto también tiene tela. En esta película se presenta el calentamiento global como una consecuencia directa del CO2 emitido por el hombre, y su argumento descansa principalmente en una e importante evidencia sacada de prospecciones realizadas en el hielo. Y retrocediendo en la historia hasta unos 650.000 años, se encontró una clara correlación entre CO2 y temperatura. Esto es lo que se dice en la película. Es más, se nos muestra una gráfica en que coinciden los datos de CO2 y la temperatura. Pero, resulta que esa gráfica está manipulada, puesto que los datos de CO2 deberían de estar desplazados unos 800 años. Esto es, La gráfica del CO2 lleva un respecto a la gráfica de la temperatura, de manera que el CO2 es que se incrementa al cabo de unos 800 años de haber subido la temperatura, y viceversa. El CO2 disminuye después de haber bajado la temperatura. Estos datos han sido comprobados científicamente, y aunque los datos que se presentan en la película son ciertos, la representación de los mismos están claramente desfasados en su presentación en el tiempo. Por lo tanto, es otra prueba más que, en el pasado al menos, el CO2 no ha sido la causa de esas variaciones de temperatura, y por lo tanto la suposición fundamental de los movimientos ecologistas que el cambio climático está causado por el CO2 de origen humano es totalmente falsa. Pero es que además, el CO2 es un gas natural producido por todos los seres vivos. El hombre tiene entre sus componentes CO2. En realidad, el hombre produce una fracción muy pequeña de CO2. Los volcanes producen cada año más CO2 que todos los coches, aviones y otras fuentes de CO2 creadas por el hombre juntas. Los animales y las bacterias producen cerca de 150 gigatoneladas de CO2 cada año, mientras que el hombre y sus máquinas producen únicamente 6,5 gigatoneladas. Otra fuente de producción de CO2 todavía más grande es la vegetación muerta. Las hojas que caen en otoño, por ejemplo, pero la mayor fuente de CO2 son los océanos, que se comportan de una forma muy particular con respecto al CO2. Cuando se calientan, expulsan parte del CO2 que tienen disuelto hacia la atmósfera, y cuando se enfrían, absorben CO2 de la atmósfera. Y además, tanto en un caso como en otro, lo hacen en grandes cantidades. Esto explicaría por qué la cantidad de CO2 en la atmósfera asciende o desciende después de la variación de temperatura de la Tierra, ya que los océanos son tan grandes y profundos que necesitan cientos de años para que la variación de la temperatura de la Tierra tenga una incidencia en la temperatura de los océanos. Entonces, si el CO2 no es responsable del cambio climático, ¿qué o quién lo es? ¿Alguno de esos sesudos ecologistas, científicos y políticos que tanto nos quieren hacer creer que el culpable del cambio climático es el hombre, se les ha ocurrido levantar la vista de sus carteras y mirar hacia arriba? En el caso de que lo hiciesen, verían algo mucho más potente que el CO2, que el hombre y que todo lo que hay sobre la Tierra, ni más ni menos que el Sol. El Sol sí que es capaz de provocar esos cambios climáticos en la Tierra. De hecho, existe un sistema de predicción del tiempo a largo plazo, basado en la observación solar y sus manchas, que obtiene más aciertos que las observaciones normales meteorológicas. Durante la pequeña edad de hielo, está confirmado que apenas hubieron manchas solares visibles en el Sol. En 1991, investigadores del Instituto Meteorológico Danés recopilaron un registro de manchas solares del siglo XX y las compararon con el registro de temperaturas, pudiendo observar que las gráficas de ambos registros tenían una correlación directa entre lo que estaba ocurriendo en el Sol y la temperatura en la Tierra. Encontraron que la actividad solar aumentó bruscamente hacia 1940, descendió 4 décadas hasta los años 70 y después volvió a ascender de nuevo. ¿Les suena de algo estos años? Pues sí, concuerdan perfectamente con los altibajos de las temperaturas en la Tierra, al contrario de lo que sucedía con el aumento y disminución del CO2. Lo mismo ocurrió cuando se hicieron las mismas comparaciones en un tiempo más largo, hasta 400 años atrás, y las gráficas siguieron coincidiendo. Pero claro, sobre el Sol no se puede incidir ni modificar su comportamiento. Había que buscar algo sobre lo que sí se puede incidir y lo encontraron. Primero con los CFC y luego con el CO2. Dejo para el oyente el profundizar sobre el mecanismo exacto de cómo afecta el Sol a la temperatura de la Tierra para no hacer este comentario excesivamente largo. Pero les doy una pista. Tiene que ver con las nubes, los rayos cósmicos originados en las supernovas y con el viento solar. Busquen en internet que allí está todo el proceso bien explicado. Pero en esencia, el clima está controlado por las nubes. La formación de nubes las controlan los rayos cósmicos y estos a su vez están controlados por el Sol. Así pues, el control final lo tiene el Sol. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues dinero, mucho dinero. Decenas de miles de negocios dependen ahora del calentamiento global. Es un gran negocio, se ha convertido en una gran industria en sí misma. Y si el tema del calentamiento global colapsara, habría mucha gente que se quedaría sin trabajo. Se censura y se intimida a quien no está de acuerdo con el pensamiento oficial. De hecho, ¿han visto ustedes algún programa o vídeo en el que se dude del pensamiento oficial en la televisión, en la radio o en la prensa? Seguramente no. En cambio, en Internet se pueden encontrar vídeos, artículos, opiniones en contra de científicos que ponen en duda y dan datos sobre lo que nos están ocultando en este tema. Los occidentales estamos invocando el tema del calentamiento global para impedir el desarrollo industrial de los países del tercer mundo y además muy particularmente de África. África tiene carbón y petróleo, pero se le está impidiendo utilizarlo. Se le dice que utilicen el viento y la energía solar. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes utilizan en sus viviendas el viento y la energía solar como único medio de fuente de energía? Esas fuentes son hoy por hoy muy caras. Y si son caras para nosotros, ¿cuán caras serán para un africano? Además, que alguien de esos que están impidiendo a África utilizar sus fuentes de energía me explique cómo se consigue mover un tren o unos altos hornos, por ejemplo, con energía solar o con el viento. Me gustaría a mí ver cómo se las apaña uno de estos ecologistas viviendo sin energía eléctrica en su casa, sin su coche y sin utilizar el avión para trasladarse a los países en que se desarrollan los congresos en grandes salas enmoquetadas y con una buena refrigeración o calefacción. ¿Quiere esto decir que no es necesario un cambio radical en nuestras provisiones de energía? No, en absoluto. Es necesario racionalizar la energía. Es una auténtica animalada quemar carbón y petróleo cuando tiene tantas otras aplicaciones. Es otra solemne animalada convertir cereales en biocombustible cuando deben de servir como alimentos. Tenemos el viento, el sol y el mar como fuentes limpias e inagotables de energía. Usémoslos en aquellas aplicaciones en las que es posible hacerlo y contaminemos menos, pero no impidamos a otros llegar a tener un bienestar social y tecnológico como el que nosotros disfrutamos. Tampoco estaría de más cambiar ya de una vez esos motores contaminantes por otros que no lo son. Nuestros pulmones nos lo agradecerían. Todos estos cambios son necesarios y deseables, pero que no nos pongan como excusa al CO2 como causa del calentamiento global, por favor. Y ustedes que me escuchan, sean críticos y no se crean todo lo que les digan como una verdad absoluta. Investiguen por su cuenta, lean y escuchen otras opiniones y luego decidan por sí mismos, tanto en esta cuestión como en otras. Y este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.